Yo miraba entristecida a mis amigos sonreír con montones de juguetes que esa noche sí les trajo Santa Claus. Soy tan buena que me porto como ellos. Siempre tengo que jugar con mi viejo caballo. Tengo que jugar con mi pie.